fràgil equilibri. Entre cel i terra et mous. Nit i dia, lluna o sol. Tu ets la dita vol. El més nou de Wally López en la companyia de Chrisha Turner i aquest nou remix també del seu darrer tema, d'aquest Keep Running the Melody. Més mantenint la melodia, és l'original mix d'aquesta cançó que podem trobar com a single o bé com a àlbum també enregistrat al Canadà amb lletra d'Àngel David López Álvarez i d'Itzel Baues, entre d'altres, que ens aportaven aquesta cançó. Un duet a continuació. Nunca digas siempre, des de l'àlbum Tierra Firme, una composició d'en Luis Fonsi que interpreta al costat de la Merche. Si nos gastó tan pronto el amor, la eternidad fue breve. Duele soltar promesas que son hojas que el viento mueve. Nos derribó de golpe el dolor y el cielo quedó desierto. No hay más que hablar, no pidas perdón por lo que ayer fue cierto. Cómo enfrentar el tiempo, ni la noche ni el silencio. No hay solución, sin ti perdí la inspiración. Dejé mi luz en un rincón y el cielo es tan pequeño que no caben ya mis sueños. Hoy se vuelve nada lo que sientes. Sabes bien que las palabras mienten. Nunca digas siempre. Nunca digas siempre. Cuesta aprender y esta soledad me enseña por las malas. Enfrentar el tiempo, ni la noche ni el silencio. No hay solución, sin ti perdí la inspiración. Dejé mi luz en un rincón. El cielo es tan pequeño que no caben ya mis sueños. Hoy se vuelve nada lo que sientes. Sabes bien que las palabras. Cómo enfrentar el tiempo, ni la noche ni el silencio. Mi solución, sin ti perdí la inspiración. Dejé mi luz en un rincón. Y el cielo es tan pequeño que no caben ya mis sueños. Se vuelve nada lo que sientes. Sabes bien que las palabras mienten. Nunca digas siempre, nunca digas siempre. Seguim a Llatinoamèrica i ho fem amb l'Instituto Mexicano del Sonido. Un so político. Todo lo que pasa es porque están especulando.

Acabant el nostre segment de Musicòpolis per presentar-vos aquestes novetats discogràfiques després de l'Unplugged de Juanes amb M'enamora. Escoltem a Letizia, ens condueix la cançó In My Boat amb aquests ritmes molt ballables i molt estiuencs. Sempre val la pena tenir-los al costat. I acabarem amb una altra cançó que també ens porten els ritmes de quan la temperatura puja. Caliente es diu i ens ho serveix Inna. Musicòpolis, la teva radiofórmula i la capital de la música. Caliente es tu amor, caliente es tu amor. Yo quiero soñar.